Estamos en la recta final de la mañana de este viernes, en 12:43. Queremos quedarnos todavía con algún encuentro más con la actualidad local y en ese sentido vamos a hablarles de obras, por ejemplo. Nos vamos a desplazar hasta la barriada Antonio Vega, que está siendo escenario de una de las últimas actuaciones que quedan pendientes dentro de lo que es el plan Invierte 2017. Vamos a comentarlo todo ello junto al delegado municipal de Urbanismo y Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, ¿no? Aquellas personas que pasen por allí por la barriada Antonio Vega, de hecho, comprobarán, ¿no?, que se están realizando los trabajos desde esta mañana, continúa, ¿no? Efectivamente, desde primera hora de esta mañana, lo que se está haciendo era una de las intervenciones que teníamos previstas dentro del plan Invierte, que ya quedaba, bueno, de hecho creo que quedan dos, esta y la ornamentación del depósito de Cornicabra, que lleva el pintado, la limpieza, el decentado, el vallado y la iluminación ornamental. Esta concretamente es la barriada Antonio Vega, lo que se pretende, bueno, yo lo creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Hay un problema de saneamiento, allí había una reclamación histórica de los vecinos que estaban a una cota inferior de la plaza, porque el tubo de saneamiento que discurre a través de la plaza presentaba fisuras, tenía roturas, y bueno, y eso es lo que acarreaba al fin y al cabo, era derrames de la red de saneamiento. Había dos alternativas: bien abrir la plaza en canal, digamos, levantarla, una obra de mucha más envergadura, una obra civil, y sustituir la tubería, o bien por lo que hemos optado. Se ha visto que los daños que presenta se le puede hacer el tratamiento que se está haciendo, y con eso, pues bueno, son trabajos que se van a quedar resueltos prácticamente en una mañana, y además, como es lógico, pues con muchas menos molestias para todo el mundo. Es un nuevo sistema, ¿no?, que nos comentaste, recuerdo, ¿no?, en alguna que otra ocasión, y que tiene esa ventaja, bueno, que es grandísima, ¿no?, evidentemente, de aminora recursos, reduce gastos y también molestias, porque no hay que abrir la calle, sino que con ese sistema de colocar una funda, podemos decir, en el interior de la tubería, pues se ahorra bueno, lo que se hacía anteriormente, ¿no? Efectivamente, lo que se está haciendo es colocando una funda de fibra, una fibra especial, que con la aplicación de calor y aire finalmente solidifica y se convierte prácticamente en una tubería muy finita de polivinilo por el interior de la tubería existente. Con lo cual lo que hacemos es, digamos, recubrirla, pero en vez de exteriormente, interiormente. Y con eso, bueno, las ventajas son enormes, tanto que, ya te digo, que prácticamente en una mañana va a quedar resuelto sin las molestias típicas de una obra. Bueno, pues por tanto, para las personas que nos estén escuchando, los que estén atentos, evidentemente, a los trabajos que se están realizando, ¿en qué punto concretamente de allí de la barriada? En la plaza de la barriada, en Antonio Vega, estamos hablando de una tubería de unos 25 metros de longitud, un tubo de 300 milímetros, y que discurre longitudinalmente a través de toda la plaza. Pues actuación que prácticamente, ¿no?, se va a resolver en el día de hoy, ¿no? Efectivamente, ya en poco tiempo, estaba previsto que para las 2-3 máximo esté todo culminado. Y decíamos, se trata de una de las, si no recuerdo mal, 15 actuaciones incluidas en el Plan Invierte 2017, con un presupuesto de 250.000 euros en total, ¿no? Efectivamente, esta es una de ellas. Ya se han abordado la mayoría, ya te digo, de las 15 nos quedaba por culminar esta última, que, bueno, sabíamos que era la que menos movimiento de obra podía ocasionar, fundamentalmente por la técnica, la propia técnica, que es muy limpia, y la última que nos queda es la del envejecimiento del depósito de Cornicabra, que también se están haciendo ya trabajos previos de replanteo, porque hay que hacer una limpieza previa, después habrá que hacer el cerramiento, la pintura y finalmente la colocación de la iluminación ornamental. Esa está previsto que, bueno, a lo largo del mes de junio se culmine también. Bueno, pues todo ello se une además, ¿no?, a los trabajos que hemos comentado en su momento de la calle Pasadilla, también la de saneamiento, y asfaltado en aquella oportunidad, bueno, de abastecimiento también en la ladera, aparcamientos en la Nueva Vega, la iluminación, como les decía, ¿no?, que es la que queda del depósito Corre y Cabra, sonorización. Efectivamente, el grueso de las actuaciones las hemos querido centrar en temas de bien de abastecimiento, bien saneamiento y fundamentalmente también las intervenciones que se han hecho en el Parque Rafael Alberti, que se ha mejorado sensiblemente, tanto la comodidad para transitar por el propio parque, la seguridad, la mejora y la ampliación de los espacios de juego de los más pequeños. Y bueno, en definitiva se podría decir que el plan Invierte se ha centrado, ya te digo, en temas de agua. Va a permitir, con la intervención que se está haciendo en la ladera, que la ladera también forme parte ya del entramado que controla la empresa de agua, Emausa. Hasta ahora, si no se hacía esta intervención, que quiero aprovechar también para dejar claro, como ya se explicó, que no es una mejora en sí, lo que se está haciendo es cambiar el sistema que hay en determinadas zonas de la urbanización que actualmente no cumplen con el reglamento. Al no cumplir con el reglamento, la empresa no se puede hacer cargo y no puede recepcionar la obra. ¿Qué le dijimos? ¿De qué manera podíamos incluir esta barriada ya en el entramado de Ubrique como una barriada más? Y nos dijeron que era fundamental cambiar lo que se está haciendo, cambiar las redes, que en muchos puntos incluso casi que coinciden con la red eléctrica, a todas luces algo súper peligroso, y que además no cumple por los materiales que se utilizaron en aquellos entonces, y que en esa parte ahí no cumplían con los reglamentos técnicos y la empresa no podía asumirlo para su mantenimiento. A partir de ahí, pues bueno, la ladera será una barriada más en cuanto al mantenimiento de las redes de agua, como cualquier otra zona de Ubrique. También la intervención en Pasadilla, que fue una obra de envergadura, se cambió todo el eje troncal de saneamiento de la calle Pasadilla, que también presentaba problemas hace años, y se aprovechó para cambiar el pavimento. Pues, y con esta tercera intervención en cuanto a temas de saneamiento, pues igual, es otro problema que los vecinos venían padeciendo históricamente, fue uno de los primeros planteamientos que nos hicieron cuando llegó el equipo de gobierno, y bueno, lo hemos podido atender metiéndolo dentro de este plan Invierte, que viene a través de la Diputación Provincial, y que se dotó con 250.000 euros. Pues ya decimos, las últimas actuaciones, la que se está desarrollando en estos momentos, en el día de hoy, la barriada de Antonio Vega, y la que todavía quedará por delante, que ya se culminará de esa manera con el embellecimiento de Cornicabra. Hablando de la barriada de Antonio Vega, bueno, pues también por ahí lo hemos señalado, ¿no?, en otras oportunidades, se está también muy cerca de lo que es la obra de mejora de la plaza Ministro Fernández Ordóñez, ¿no? Efectivamente, Ministro Fernández Ordóñez está ahí pendiente con los planes provinciales, y en muy breve espacio de tiempo vamos a tener buena noticia, porque se van a poder abordar por fin otro problema que también está dentro de la lista de los históricos, ¿no? Pues todo ello en torno a obras que queríamos comentar en cuanto a actualidad en el día de hoy. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo al delegado municipal de Urbanismo y de Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón, que nos haya acompañado. No sé si algún apunte más, como decimos, la verdad es que habría, hablando de obras y proyectos en ese sentido, habría muchos temas que abordar, pero bueno, queríamos centrarnos en lo último y, como decimos, algo que se está desarrollando en el día de hoy. Sí, efectivamente, era algo que todos estábamos esperando, que por suerte no ha habido que tomar tampoco muchas medidas preventivas como cualquier otra obra preparada o a defensa, sino que es interior. Bueno, en las fotos que tenéis podréis ver cómo es el sistema, algo que en cuanto la empresa pudiera se iba a cometer, y así se ha hecho en el día de hoy. Bueno, quedamos con esa última hora. Lo dicho, Manuel Ángel Chacón, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.